de ellos en querer reflotarlo y llevárselo? O sea, es muy simple quizá la respuesta, pero me parece que es buena aclarar. Respondo al revés. El que ellos se lo lleven es un trofeo de guerra. Claro. Muy bien. Claro, es así de sencillo. Creo que es así de sencillo. Sí. El caso nuestro es la unidad no puede ser entregada al enemigo. Perfecto. Entonces, claro, como no lo pudimos hundir, porque la idea, repito, la idea de mi comandante era zarpar con el buque, salir, ir a la bahía, verificar si estábamos bien y ver cuál era la directiva que podíamos recibir. Entramos como entramos, averiados y todo lo demás, era seguir cumpliendo la misión. Rendirnos, bueno, nos rendimos, pero el submarino no se rinde. O sea, claro, que había que hundir. Sí, sí, no. Sí. Son muy humildes ellos. Pero la maniobra que hizo el comandante para llegar, porque ustedes los detectaron cuando estaban saliendo. Sí. O sea, tres destructores, submarino nuclear, se mandaron por las piedras, por la bandera. Sí, nadie lo pudo detectar. Una maniobra que es arriesgadísima. Y entró, llegó al lugar, descargó todo y los tipos se enteraron cuando estaba saliendo. Me están desasnando mi amigo Bernardo Schweizer. Bernardo me sabe, siempre le pregunto cosas, ¿no? Me dice: los comandos anfibios desembarcamos de la Santísima Trinidad. Sí, sí. Los buzos tácticos son los que desembarcaron hora más tarde nosotros desde el submarino. Claro, yo para mí un comando anfibio, un buzo tácticos, lo mismo. No, gracias, no, Bernardo. Me extraña, mucho, bueno, pero no es quiere. El vicepresidente. Sí, hay soy, que soy, soy muy similar. Muy amigo del PC, parte de Bernardo fue uno de los que primero desembarcó en Malvinas, junto con otro grupo de suboficiales. Me acuerdo que he tenido algunos de ellos allá en Ushuaia, y ellos desembarcaron por el norte, o sea, ellos fue, perdón, por el sur de Puerto Argentino, y sí, desembarcaron de la Santísima Trinidad. Claro. Nosotros llevábamos a los tácticos, a los buzos tácticos. Ahí me gustaría hacerle dos preguntas. ¿Sí? Seguramente, ahora me va a decir, no, quiero saber la diferencia entre un comando fijo y un buzo táctico. Eso después lo hablamos con Bernardo. Bueno, dale. Estamos hablando de los submarinos ahora. Las dos preguntas que quisiera hacerle: ¿qué recuerdo tiene de la tripulación del Santa Fe, que vendrían a ser el alma del Santa Fe, y después, ¿qué recuerdo tiene del Santa Fe en sí, propiamente dicho? Bueno, vamos a empezar primero por el buque. Vamos. La unidad es, no era mi casa, era mi hogar. Fue mi primer buque, fue mi primer submarino, fue donde me formé como submarinista, y donde aprendí a hacer los primeros palotes, diríamos, como iniciado en el arma submarina. Aprendí a quererla, aprendí a querer a mis compañeros, a mis camaradas, a todos ellos, oficiales y suboficiales. Y ahí paso a la tripulación. La tripulación somos hermanos, somos amigos. Amigos y hermanos. Nos encontramos todos los años, dos, tres veces por año. Yo porque estoy lejos de Mar del Plata, aquellos que han quedado en Mar del Plata se encuentran todos los fines de semana, comen juntos, salen. Si hay una hermandad muy grande en la tripulación de Santa Fe. Desde el primer año, el año siguiente, el año 83, empezamos a reunirnos, y hasta este año seguimos reuniéndonos todos los años, no menos de dos veces por año, todos juntos, de donde vienen, de Córdoba, Santa Fe, Río Gallegos, de donde estén, de Brasil, teníamos un par de suboficiales que vivían en Brasil y venían a nuestras reuniones, y seguimos siendo una hermandad muy grande. Nos ayudamos, no, entre nosotros mismos, tratamos de darnos aliento cuando por ahí alguno está medio, con la edad que vamos teniendo, medio clueco, y realmente son mi familia. Ellos son mi familia. ¿Y es extensivo para todos los submarinistas más allá de Santa Fe, como hablábamos al principio del programa? Ninguna duda. Uno, yo no quiero hablar nada más que la unidad del submarino. Una unidad naval es como si fuera parte de uno. Es así. Perdona que me emocione, pero es así. Qué lindo, ¿no? Lindo. No es una casa, no es no es un patio, no es un terreno, es como si fuera propio. No. Entonces uno quiere la barca como si fuera su mujer. Puede preguntarle a mi mujer las veces que no ha estado, estaba yo. Es más a tus barcos que a mí. Es así. Mi mujer me lo ha dicho mil veces. Bueno, yo no, cuando era joven. No, creo que lo has dicho a todos. No, bueno. Cuando era joven todos teníamos nuestros corazones, ¿no? Ahora, son ustedes la primera unidad que baja en Malvinas, entonces. Los primeros que llegan. No, los primeros que llegan son los comandos anfibios de Schweizer. Y Sequeira, de Carlos Sequeira, claro, también, que son los que entran por el sur desembarcando, que son los que llegan después y van a, hacen todo el operativo para llegar a la casa del gobernador y van después también al cuartel. Nosotros somos los segundos, digamos, los buzos tácticos, ¿no? Sí, la nuestra es la primera unidad que llega a Malvinas. Por eso, como unidad es la primera que llega. Llegaron el primero. Llegamos el 30. El 30 de abril estábamos frente a Puerto Argentino. Por eso. Sí, eso es cierto. Supone que los, quizá, porque hay versiones que la operación de desembarco en Malvinas iba a ser en el mes de noviembre, que la Armada iba a estar más equipada y era más benigno también el clima. Bueno, ahí existen, y que lo que se dice es que el operativo de Davidoff, todo lo que pasó con los operarios de Davidoff, fue lo que forzó a... Suponen que hubieran sido estos imprevistos, que por ejemplo no tener carta náutica o no poder haber embarcado los torpedos necesarios y todo esto, ¿hubiera sido diferente de en ese caso? Evidentemente sí, hubiera sido más programado. Si la información hubiera llegado a los canales, digamos, a los estamentos más inferiores, como debiera haber llegado en el caso de nosotros, sí, hubiéramos previsto varias cosas. El desembarco se mantuvo realmente, o la recuperación de Malvinas se mantuvo también en un secreto muy, muy, muy cerrado, donde solamente muy pocas personas conocían lo que iba a ocurrir. Tal vez no iba a ser en marzo o abril, tal vez hubiera sido en junio, julio, agosto, septiembre. En realidad no lo sé, realmente no lo sé. Es posible que lo de Davidoff hubiera adelantado todo lo que se pensaba, o tal vez algún problema político. En el derecho internacional se dice que cuando desembarca una población civil, que es el caso de los operarios de Davidoff, y se va un armamento de guerra a sacarlos, como era el caso, que ellos habían desembarcado con la tarjeta blanca, que era lo que, con todos los permisos que Davidoff había conseguido en Inglaterra, en Malvinas, estuvo años organizando estos desguaces y había pagado por ellos también. Se dice que es un acto de guerra cuando se manda un buque de guerra para desalojar a población civil. Entonces, la tesis de Davidoff, que tiene un libro que es muy bueno escrito, dice que precisamente ese fue, o sea, los que empiezan la guerra son los ingleses, porque ese acto es visto como un acto de guerra según el derecho internacional. Es la teoría del Stoppel, que la teoría de los actos propios también, ¿no? Sí, lo he escuchado a Davidoff dando charlas también en el Centro Naval. Claro, sí. Que a él lo llevamos. Después terminamos todos en el Tidespring, que es el buque que nos trajo después hacia el norte como prisioneros. Llegamos a esta Ascensión y de ahí nos repatriaron. Y Davidoff y su gente volvía. Volvimos al continente. No, porque fuimos a Uruguay primero. Se nos fuimos a Ascensión. Perdón. De Ascensión fuimos a Uruguay. Nos trajeron al continente. Y volvimos a repatriarnos a la Argentina. En este caso, el continente. Pero de Asunción. Pero no, claro. Nos llevaron como prisionero a la isla Ascensión. A la altura de Bahía. A la altura de. Más al norte. Sí, a la altura de Bahía. A la altura de Bahía, Brasil. A la altura de Bahía, sí, Brasil. Sí, exactamente. En medio del Atlántico, sí. ¿Qué es una base norteamericana? En realidad, la isla es inglesa, que está arrendada a los norteamericanos, donde tienen la base ellos. Bueno, perdón, señores y señores, porque acá Don Roque con justa razón me dice que ya nos pasamos. Pero tenemos que seguir, me parece. En otro, ya vamos a coordinar con el almirante para molestarlo nuevamente. Muchas gracias por venir, gracias por todo lo que hemos aprendido. Gracias por el libro también. Gracias por el libro, que me lo llevo yo. La Odisea del Submarino Santa Fe. Gracias, Alberto, por venir. Ya vamos a coordinar para estar acá con más tiempo y que puedas charlar. Gracias, Mónica, por tu presencia. No, por favor. Chacha, al contrario. Capitán de navío retirado, mi amigo veterano de guerra Malvinas, Pablo Ramón Marín. Y lástima que es hincha de San Lorenzo. ¿Qué va a ser? Por suerte. Como Francisco. Gracias a todos. Gracias por todos, por escucharnos, por vernos, por estar con nosotros. Y nos vemos la semana que viene en Malvinas, La Gesta. ¡Viva todo la tuyo, patria! Roque. ¡Viva! Gracias. ¡Viva! ¡Viva!